Jesús. Jesús habló y comenzó a enseñar. El reino del Padre nos vino a mostrar. Dijo, ¿a qué lo podré comparar? Es como una semilla que empieza a brotar. Como un grano de mostaza que en la tierra cayó, pequeño en el inicio, pero grande creció. Las aves del cielo su sombra hallarán. Así es el reino, jamás parará. Un hombre lo toma, lo empieza a sembrar. Con lluvia y con tiempo lo ve germinar. Las ramas se extienden, refugio dará. Así es el reino, no tiene final. Como un grano de mostaza que en la tierra cayó, pequeño en el inicio, pero grande creció. Las aves del cielo su sombra hallarán. Así es el reino, jamás parará. Un hombre lo toma, lo empieza a sembrar. Con lluvia y con tiempo lo ve germinar. Las ramas se extienden, refugio dará. Así es el reino, no tiene final. No desprecies lo pequeño, Dios lo usará. Lo que empieza en secreto, luz brillará. El reino en el alma comienza a crecer. Si lo guardas en ti, nunca va a merecer. Así es el reino, amor sin final, creciendo en los hombres hasta la eternidad.